¡Hola, hola, enanos, enanas! ¿Qué tal estáis? ¡Ya estamos de vuelta! Los de Game 40, 7 días más tarde. Hoy mismo empezamos ya el Game 40, el programa de los videojuegos de la cadena 40. Aquí están los informáticos. ¿Y quién os habla? El monstruo de la última pantalla. Especialistas en daros información sobre los videojuegos, las consolas, los ordenadores y daros por generosos, que somos generosos. Bueno, aquí empieza el 40. ¡Corre a grabar! ¡Corre! ¡Cuidado, chaval! ¡Cuidado! Eso, corre, cuidado. Chicos, chicas, bienvenidos a Game 40, son las 9 y un minuto. ¿Qué tal estáis? Esto parece la sintonía del circo que otra cosa. Pero bueno, bienvenidos, bien hallados. Este es el programa de los videojuegos de la cadena 40 principales. Demos la bienvenida a todos quienes están presentes a nosotros. ¿Me parezco a Miliki? Sí, oigo. Manuel Martín Vivaldi, hola. Bien. ¿Qué tal? Hola. Diga bien, Carlos Ulloa. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias. Ahí están los informáticos y esto es Game 40, el programa de los videojuegos de la cadena 40. Soy Guillén Caballé. Hoy nuestro sumario viene cargadito. Tenemos noticias frescas, incluso en especial. No os lo perdáis, son 60 minutos de radio muy activa. Esto es Game 40, el programa de los videojuegos de la cadena 40. Y este, nuestro sumario de hoy. Supongo que tenemos noticias frescas. Supongo. Como que es de hoy. No nos queda ninguna merluza por vender, ¿no? Muy frescas, muy frescas. Todo el pescadito vendido, ¿no? Sí. Vamos a ver qué tenemos por ahí. Pues aparte de las habituales noticias, haremos un especial sobre los PCs, ya que hemos recibido muchísimas cartas, aprovechando además la época esta de final de curso, la gente, pues digamos que pide un PC a los padres por regalo. Y el problema es que no saben dónde comprárselo, ni qué PC comprarse, ni nada. Así que hoy haremos un especial y también recibiremos llamadas sobre el tema. De acuerdo. Pues ya sabéis, las líneas quedan abiertas, es el 913470782 o 347-0783. Estas dos líneas quedan abiertas a lo largo del programa para hacer cuestiones y preguntas sobre el mundo del PC. Aparte de todo esto, hablaremos de más temas, Manuel, por ejemplo. Pues sí, hay bastantes noticias esta semana. Ya por fin salió la Nintendo 64 en Japón y bueno, todas las noticias referentes a su lanzamiento las daremos hoy. También el Quake, el juego más esperado de PC, a ver si está a la altura de lo que se esperaba. También de algunas recreativas. De Viscor, que ya oficialmente ha comprado el Amiga, y más noticias. Todo esto en Game 40, el programa de los videojuegos de la cadena 40. ¿Qué pasa? Y analizaremos el Battle Arena Toshinden. Ah. Un veredicto. Menos mal. Game 40. Como hoy se juega la final, como ayer transmitimos un concierto desde Manchester. ¡Ah! ¡Qué bueno! La Eurocopa se acaba. Rebote más desafortunado, la pelota ha entrado. Un but absolument époustouflant. Oh, c'est un camp. Absolutamente fantástico. Che quieres un pas. Chicos, son las 9 y 6 minutos. Estás en Game 40, el programa de los videojuegos de la cadena 40 principales. Ha llegado el tiempo de noticias después de escuchar la música del Euro 96, de la Saturn. Por fin, se acaba. Están jugando Chequia contra Alemania, la República Checa contra Alemania. No sé cuánto van. ¿Sabes algo tú, Nico? Empatados a cero, ¿no? Vale, gracias. Ahí está, ¿no? Conexión con el Anrod. Con el estadio, no. No es con el Anrod, es con el estadio Wembley. Mítico Wembley. Qué raro que van 0-0. Qué cosa más rara en esta Eurocopa. Por cierto, el concierto que retransmitió ayer la cadena 40 principales era el de Mick Hagnall, los Simply Red, desde Manchester, desde el Old Trafford. Por cierto, nos vamos con noticias. El mundo de la informática y de los videojuegos, sobre todo, ha tenido noticias en estos 7 días. Y son estas. Por favor, Manuel. Pues empezamos con la Nintendo 64. Sí. La máquina más esperada. La más potente, en teoría. Al final, los 64 bits al alcance de todos. Pero bueno, dejémonos de tonterías y vamos con la noticia. De acuerdo. Por fin, como era esperado, después de muchos retrasos, el fin de semana pasado se lanzó en Japón, solo en Japón, la Nintendo 64. El lanzamiento, hay que decirlo, ha sido todo un éxito y la verdad es que Nintendo en Japón arrasa. El primer día se vendieron 300.000 máquinas. Uy. Una cifra que, no, vamos, ha barrido a lo que vendió Saturn y PlayStation casi juntas en su primer día. Pero bueno, al final, al cabo de esta semana que llevamos, han vendido ya 500.000 de Nintendo 64. ¡Guau! Y bueno, solo había 3 juegos disponibles, como era de esperar. Por cada Nintendo 64 que se ha vendido un Mario. Lógico. O sea, que se han vendido 500.000 de Marios. Es que no dan juego, ¿no? Con la consola. No. Y más no o menos el precio, pero, ¿sabes? No. ¿En yenes? No lo tengo el precio, pero bueno, eran los esperados. Vaya. Lo que habrá que ver es el precio en España. Bueno. Y bueno, ¿qué más vamos a decir? Los otros dos juegos, uno es una especie de ajedrez japonés que se está vendiendo muy mal, y luego el Pilot Wings, que más o menos más de la mitad de la gente se lo está comprando y seguramente será el que se compre la gente cuando se acabe en el Mario. El Mario, la verdad es que hemos podido ver las primeras imágenes en movimiento y yo tengo que decir que me he quedado alucinado. La calidad del juego es increíble. La verdad es que yo no había visto nada parecido, sobre todo... Los gráficos son muy buenos y el uso de texturas de 3D es excelente, pero lo mejor es la cámara. La cámara está situada todo el rato moviéndose, enfocándote el mejor lado de la acción, y eso es impresionante. Sí, sí, aparentemente el señor Miyamoto, el creador de Mario, se ha sentado antes de hacer un juego en 3D, por su primer juego en 3D, bueno, su segundo, porque ya había hecho el juego de coches aquel, el Stunt Race FX. Ahora haciendo el Mario en 3D, digamos que se han preparado y han visto cómo se tiene que hacer un juego en 3D de verdad. Se han sentado, lo han pensado muy bien, han visto cómo tienen que ser las cámaras, digamos que ya no es una vista desde dentro de Mario, sino una vista exterior que siempre está, digamos, como si fuera una película, muy bien hecha. La verdad es que el señor Miyamoto, pues una vez más, ha vuelto a sorprendernos, bueno, ya no a sorprendernos, porque todo lo que hace, lo hace bien y ya no nos sorprende. Curiosa además una noticia, y es que hace justo casi un año salía al mercado la Saturn, si no me equivoco. Año más tarde sale la Nintendo 64. Bueno, salía en España. En España la semana que viene hará un año que salió la Saturn, pero bueno, en Japón ya había salido hace un año y medio casi, antes de Navidades. Sí, y hace un año había gente que todavía decía que no sabía si comprarse la Saturn porque esperaba para el Nintendo 64. Imagínate. Bueno, un año y lo que queda de esperar, porque bueno, aparte de todas las buenas noticias de la Nintendo 64, que a pesar de llevar cartuchos y no tener CD, lo que se le ha criticado bastante, pues los juegos han sido de la calidad que se esperaba, de gran calidad. Pero la mala noticia es que el éxito que ha tenido en Japón la máquina seguramente retrasa el lanzamiento en Europa de la Nintendo 64. ¿Y eso? Esto está sin confirmar. Pero vamos, Nintendo está fabricando 500.000 de unidades al mes. Lo que pasa es que con el ritmo de ventas y teniendo en cuenta que tiene que abastecer al mercado japonés y al mercado americano, que son sus prioridades, puede que no tenga máquinas suficientes para traer a Europa antes de Navidades. ¡Por Dios! Esperemos que esto no se confirme y que veamos la Nintendo 64 porque merece la pena. Es que este paso la Saturn va a tener un adelanto de 2 años casi y la... Eso también ha influido mucho, que hayan estado ya 2 años la Saturn y la PlayStation casi en el mercado. Mucha gente que tenía la Saturn y la PlayStation se ha comprado ahora la Nintendo. Sí, sí, se cansan ya de la máquina. Exactamente, o ya la tienen porque ya son 2 años de diferencia, ya parece otra cosa, aunque bueno, luego al final todavía hay juegos en PlayStation y Saturn que Nintendo va a tener que demostrar que puede hacerlos. La verdad es que no se lo han puesto demasiado fácil a los usuarios de Nintendo en nuestro país, porque tanto también esta espera como la falta de lanzamientos de la Super Nintendo, que han sido muy escasos, como siempre venía siendo su tónica general. La verdad es que de calidad, pero poco. Les han dado pececitos directamente, les han dado pescadito frito a tanto a PlayStation como a Saturn durante este año. Chicos, son las 9 y 11 minutos, luego seguimos con más noticias, ahora nos vamos al mundo del anime, nos vamos a la música japonesa de una serie que no se ha publicado, no se ha emitido en España, se llama Eto Ranger, y esto se traduce más o menos algo así como todavía, todavía, todavía. Keep that. Todavía. Música del Eto Ranger. Música traída desde Osaka, Japón. No es broma, es verdad, ¿eh? La trajo Mario el otro día. Por cierto, seguimos adelante en Game 40, el programa de los videojuegos de la cadena 40 principales. Como siempre, estamos aquí tanto Manuel como Carlos, como yo, como Mub, que hace con los cascos puestos en mitad del programa. ¿Qué es esto? ¿Qué estás haciendo? Estoy escuchando música, déjame palo, es que son míos. Pero ¿qué vamos a estar escuchando? ¿Qué estás escuchando? Oiga, música, no os vais a escuchar a vosotros, no te dejan en paz. Pero si tendrías que estar escuchando el programa, ¿será posible que tío más? Cursillo de monstruos, apuntar para hoy. Hoy, como os hemos dicho al principio del programa, teníamos un especial de PCs, problemas con internet, problemas con PCs, algunas historias. Tenemos alguna que otra llamada pendiente, que luego nos dará algún que otro truco y alguna que otra historia. Pero ahora me gustaría irnos hacia un chico que está esperando ahora mismo en la línea, en la 91347-0783. Hola, buenas Hola. Tardes, ¿quién eres? Soy Rafael Corrales. ¿Rafael Corrales, desde dónde? Desde Madrid. Desde Madrid, a ver, tú, me han dicho, Carlos, que querías lanzar un Fatality a un periódico. Sí, a ABC. ABC, qué extraño. A ver, cuéntanos, ¿por qué? El original se ha vuelto, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, pues esta vez se les ha ocurrido hacer una especie de artículo, reportaje sobre lo que es jugarse la vida con el juego. ¿Qué día es exactamente ese? El de hoy. El de hoy, domingo. Sí, justo. En la página 51 sí. Han puesto una especie de dossier sí. Tratando sobre internet. Se uh-huh. Llama Atrapados por Internet. Ah, bien. En principio el nombre parece muy majo y empecé a leerlo tranquilamente cuando leo esto. Internet genera adicción. Las consecuencias de este tipo de droga son autismo, introversión, trastornos obsesivos y compulsivos y depresiones. Me quedé alucinado. Tenemos varios casos clínicos de eso aquí en la radio. La verdad es que son los mismos síntomas que generan algunos artículos de ABC, ¿eh? En la ondalanza suenan ya los jingles del Fatality, ya están sonando ya. Fatality. Sigue. Bueno, pues nada. Luego, después, en todo su cacho artículo han puesto algún ejemplo sobre que una persona empieza con unas dosis iniciales, tal como si fueras un cocainoma o igual, que te coges tu dosis y al principio pasas una hora. Sí. Luego te dice que empiezas con el síndrome de abstinencia, te entra un mono y unos trastornos psicosomáticos. En fin, que me quedé, vamos, es de alucine. Esto es cierto, en la página, Carlos, la tenemos ahí encima, ¿no? La 52. Sí. Página 52, ¿no? La 1, la 1, 51. La 51, y se titula... Sí. Atrapados por Internet. Atrapados justo. Por Internet. La red. Sí, dentro de un artículo se titula sí, Jugarse sí. La vida. Bueno, impresionante. Esto más que un Fatality merece un Animality. Gracias. Bueno. Hasta luego. Hasta adiós. Luego, adiós, gracias, Rafa. Bueno. Rafa, desde luego, lo ha lanzado y nosotros también lo lanzamos desde aquí. ¡Qué barbaridades! Por cierto, tengo una llamada aquí que va por el caso, pero no exactamente. Escuchad. Hola, sigo sin saber quién soy. Quería no contar que el otro día vi en un programa de la tele de ofertas de empleo una empresa llamada Dynamic Multimedia que solicitaba programadores en C en los que se valoraba el conocimiento de Windows 95, lo que quiere decir que el próximo una de dos o que el próximo juego de Dynamic va en Windows 95, simplemente que programan bajo ese entorno, y además se valoraba conocimiento en deporte, especialmente el fútbol, lo que quiere decir que se avecina un nuevo PC fútbol. Qué chico más deductivo. Eso no que lo esperaba nadie, nunca ¿eh? Sabe, puede ir en Windows 95. Os quería preguntar ya de paso si sabéis algo sobre este próximo PC fútbol, que seguramente se llamará 5.0, y alguna otra cosa que estén haciendo los chicos de Dynamic. Vale, hasta luego. Hombre, de momento fútbol ha lanzado hace poquito un gran videojuego, ha tenido una corta existencia porque está patrocinado y protagonizado por la selección española en la Eurocopa. En fin, que no ha salido muy bien. El videojuego durará más que la selección. Seguramente. Sí. Pero bueno, no estaba mal el videojuego, no estaba mal, estaba basado... Era una variación, como siempre, sobre el PC Fútbol 4.0. Pues nada, seguramente están preparando evidentemente el 5.0, y probablemente el 6, el 7, el 8 y el 9 y el 10. Y hace poquito han lanzado el Basket 4.0, si no me equivoco, sí, con sí, el Epi sí, de sí. protagonista. Exactamente. Y están anunciándose en todos los partidos de baloncesto. Sí. Las 9:20, sigues en Game 40, el programa de los videojuegos de la cadena 40. Esto nos lo envió Synopsis la semana pasada y te lo pusimos en exclusiva. Esta todavía está sonando. Ahí tienes la música del Fórmula 1. El autor no es otro que Joe Satriani. Escucha su guitarra. Ahí lo tenías, ni más ni menos que la música del Fórmula 1, hecha íntegramente por uno de los grandes guitarristas de la actualidad, ni más ni menos que Joe Satriani. Bienvenido a Game 40, el programa de los videojuegos de la cadena 40. Game 40. So to those DJs that think you're the greatest, just stop, look and listen, cause you haven't heard the link. Don't touch that dial. That's 9-0-4-3-0. There have been mixes and dance tracks put together in the past, but none can outrun or equal the power of Mega Blast. Música del Xenon 2, por cierto, ¿cuándo saldrá lo del Fórmula 1 de Synopsis? Para después del verano. Para después del verano, y ¿no? También saldrá para PC, lo que pasa que un poco más tarde. Recordamos que los informáticos estuvieron en el CTS y estuvieron jugando algunos de ellos. Todavía tienen síndrome de haber jugado con él. Carlos estuvo jugando un poquito. Tiene síndrome de internet, ¿no? Sí, todavía tiene algún que otro hueso, sí, roto. Pero la verdad, promete ser uno de los grandes simuladores de Fórmula 1, por no decir el más realista. Sí. Sin duda alguna. Chicos, seguimos adelante. Tenemos unas cuantas llamadas aquí que nos ofrecen trucos y eso sería interesante. A través del contestador, que es el 91347, iba a decir 347, pues es el 522-3128. 91522-3128. Luego le diría a Mu que lo repita, o lo tenía ya un poquito gastado. Chicos, tenemos trucos interesantes para, si no me equivoco, el Street Fighter Alpha. Atención, que estos son los personajes ocultos y cómo jugar con ellos. Hola. Hola, buenas, soy Kaioshin y os llamo desde Valencia y os voy a decir unos trucos para el Street Fighter Alpha de PlayStation. El primero es para jugar con PlayStation, para manejarlo tú. Vas a la caja de selección aleatoria, la de interrogación, y das al L2 y lo mantienes presionado. Entonces presionas izquierda, izquierda, abajo, abajo, izquierda, abajo, abajo, y le das al cuadrado y triángulo o a la O y a la X para coger otro color. Y luego para jugar con Dan, le das al L2, lo mantienes presionado y vas a la caja de selección aleatoria. Entonces apretas otra vez cuadrado, X, o si no haces el movimiento contrario para coger el otro color. Y nada, ya está, era para daros eso. Os mantendré informados sobre otros trucos de este juego. Muy bien, vale, hasta luego. Son las 9:26, esto es la cadena 40 principales. Suena Game 40, el programa de los videojuegos. Seguimos teniendo noticias, seguimos teniendo novedades interesantes. Después de este truco para el Street Fighter Alpha, tenemos pendiente una llamada que nos quería lanzar algún que otro fatality. Y en esta ocasión me parece que a otra prensa, no exactamente la diaria y la escrita, sino otra que es más o menos subrayada y garabateada. ¡Hola! Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Quién eres? Soy Salvador, de La Coruña. Salvador de La Coruña, dime, Salvador. De Perillo. ¿De dónde? De Perillo, aquí en La Coruña. De Perilla, me parece. Bueno, De Perillo. Es un pueblo muy bonito que está cerca de Bastiagueiro, ¿eh? Lo conozco yo muy bien. ¿Cómo tira para casa este? ¿Cómo tira? ¿Cómo? Sí, sí. Oye, pero que sí de Vigo, ¿eh? Bueno, y este tiene Perilla, ¿eh? Tampoco, o sea, déjale en paz. Bueno, cuéntanos, ¿te llamabas, perdona? Salvador. Salvador, ¿qué fatalities querías lanzar exactamente? Bueno, pues me parece que era la prensa de consolas en general. Que bueno, aunque últimamente no se sigue dando ese error. Pero es un error que lo llevan generalizado, el seguir confundiendo los juegos de una perspectiva y llamándoles de otra. Por ejemplo, le siguen llamando los juegos de perspectiva axonométrica, isométrica, y lo generalizan. O llamarle al famoso efecto de pantalla azul, que siguen llamándole. Le siguen llamando de pantalla azul cuando su verdadero nombre es chroma key o efecto croma. Y estos señores, si se tiran a las piedras entre ellos mismos, diciendo que si unos somos profesionales que otros, lo único que están demostrando son su ignorancia y que no da la pena, que vamos, que no hace falta estudios para... Eso, Salvador, es hilar muy fino, ¿eh? ¿Qué? Eso es hilar muy fino, ¿eh? No, hombre, pero es que, Joder, que eso lo sabe cualquiera, tío. Bueno, vale, vale. No, pero es que se estén tirando ahí las piedras entre ellos mismos y que sí. nos digan, oye, es que nosotros somos más profesionales, llevamos más años, esos llevan pocos, y después están metiendo la gamba todo el día ellos mismos. Bueno, pues le lanzamos el fatality, ¿de acuerdo? Vale, ahí oísteis. Vale, venga, vamos allá. Fatality. Todo tuyo, tío. Oye, ¿qué pasa con Daytona Deluxe? ¿Daytona Deluxe? Sí, sí, es, o el... ¿Cómo es? El nuevo Championship Edition, nombre. Edition. Sí, Championship Edition. El nombre todavía no está muy claro, ni el juego tampoco, pero va a salir, vamos. Sega está trabajando en él, pero todavía no ha enseñado fotos ni nada, pero seguramente para antes, para Navidades, esté ya disponible. Y para mayor alegría, lo programa la gente que ha hecho el Sega Rally. Ah, guay, guay. Estará muy bien. O sea, que ya con eso, ya nada. Y no pueden tropezar dos veces con la misma piedra. Si no me equivoco, los circuitos ya cambian, no hay problemas de... Sí, habrá más circuitos. Falta de sprites ni nada de eso. Sí, y a nivel técnico suponemos que está a la altura de Sega. Bueno, Salvador, gracias. Vale, gracias. Un saludo a los galaicos. Igualmente. A toda la peña de Vigo. Adiós. Adiós. Son casi ya, no, de hecho ya son las 9:29 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es Game 40, el programa de los videojuegos de la cadena 40. Esto continúa en un segundo. Bienvenidos al programa por excelencia. Game 40. Bienvenidos a Game 40, son las 9:31 minutos exactamente. Antes de seguir con el programa, antes de seguir con más llamadas, ya sabéis, a través del 91347-0782, 347-0783, acerca del mundo del PC, sus historias, también sus fatalities, todos los lanzamientos y todo lo que vamos a montar a partir de ahora, vamos con música. Chicos, esto pertenece al Mortal Kombat, el álbum, y esta es la música de Sonya. Control the air, don't you dare to attack me. I'm everywhere, don't try to fool. La música de Sonya, del Mortal Kombat, de álbum. Tengo preparada aquí la música de los informáticos, que es la música del Stardust. Ahí está. Impresionante, porque vamos a sacar el tema de hoy. El tema que un principio anunciábamos y que ahora ya tenemos aquí. Hoy especial PC. Algunas cosas interesantes van a surgir en el día de hoy. Y para cualquiera de vuestras dudas, tenemos abiertas dos líneas. 913470782 y 913470783. Estas dos líneas, desde luego, atenderán vuestras preguntas más íntimas acerca del mundo del PC y sus maravillosos... ¿Cómo se diría yo? Tanto como maravillosos... No sé, mira. A mí me gusta más el amigo. Bueno, pues nada, chicos, empezamos ya con vuestro especial. Chicos, ¿cuáles son las preguntas que se pueden hacer los chicos hoy en día acerca del mundo del PC? Claro, evidentemente han terminado el curso. La mayoría de vosotros habréis aprobado. Bueno, la minoría. Bueno, algunos de vosotros habréis aprobado. Evidentemente a papá le pediréis un PC. Ay, mamá, ¿qué quiero yo? ¿Un PC o una consola? Y papá dirá, un PC, porque encima me gasto un poquito más y así te educas y aprendes un poquito. Pues más o menos así. Los que habéis elegido o optado por un PC tendréis un montón de dudas. Y los que ya tengáis PC tendréis otras tantas. Por ejemplo, los que ya tendréis PC sería, por ejemplo, cómo ampliar. Los que no tengáis PC es, por ejemplo, qué PC comprar. Todo ello tiene cabida ahora mismo en Game 40. Carlos, Manuel... Son las preguntas que se pueden hacer los chavales hoy en día, ¿no? Hombre, está claro. La verdad es que hemos tenido una avalancha de cartas últimamente llamadas, pues preguntando lo típico. ¿Qué PC me compro? ¿Cómo amplío mi PC? ¿Me va a engañar? ¿No me va a engañar? ¿Dónde me lo compro? Y bueno, pues yo creo que lo hemos tratado varias veces este tema, pero hay que seguir tratándolo porque a la gente le interesa mucho y el PC hoy en día se está haciendo casi imprescindible. Sí, hoy por hoy, además, en el país de hoy, en el país de los negocios de hoy, que es una sección que a lo mejor no se lee mucho a la gente, pero... No, es que yo leo normalmente el Financial Times y también el, ¿cómo decía el Carrascal? El Wall Street Journal. Wall Street Journal. Pues el Herald Tribune. Pues en la página 15, ya que estamos hoy con el comentario de la prensa, sí, de la sección de negocios del país, viene un artículo muy interesante en el que se relata que tiendas han superado multinacionales al nivel de ventas a ordenadores. De hecho, Asistent y Novo han superado en ventas a Compaq, Olivetti o Apple. Esto va un poco ligado a sobre dónde la gente se compra el PC, porque podríamos dividir los PCs en dos grandes grupos. Los PCs de marca, que te vienen ya cerrados y son de una marca preestablecida, como hay tantísimas marcas que no vamos a mencionar, y los PCs clónicos, que son, digamos, armados por tiendas o por quien toque, en este caso, que meten un trozo de PC de cada marca y te fabrica un ordenador, pero a trozos. La recomendación nuestra, teniendo en cuenta además que los de marca son mucho más caros, es pillarse un PC clónico, siempre y cuando que donde os lo pilléis os ofrezcan la garantía suficiente. Antes la gente, los PCs clónicos los hacían en casa, los hacía pues en cualquier sitio, venía un chaval, te armaba un PC, el otro lo daba, no te funcionaba y ala, ahí te quedabas tú. Hoy en día hay tiendas muy grandes y muy especializadas que te dan una garantía pues de hasta de 3 años y más, en las que se puede comprar un PC clónico con muy buen precio, un PC muy bueno además para el precio que se compra y con, digamos, todas las garantías. De hecho, hay marcas que en realidad utilizan su marca simplemente como sobrenombre, pero son clónicos, sí, como, sí, sí, por sí. Ejemplo, Inves. Inves, exactamente. Los PCs de Inves no son más clónicos, son clónicos como cualquier otro PC. De todas formas, os recomendamos un clónico, pero también si conocéis a alguien que domine el PC, pues no estaría mal que os echara una mano y os comprobara un poco el equipo que os dan, porque es muy habitual que te den gato por liebre, incluso en tiendas bastante importantes. Pero es habitual, pero... Siempre intentan limarte un poquito el precio con algún truquillo por ahí. Hombre, evidentemente, yo supongo que no se puede ir a una tienda y decir, por favor, póngame un clónico. No. Entonces puedes ir a decirlo y te lo pondrán, pero bueno. Directamente. Mira, este chaval se parece bastante a mí, pero no es exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Vas a una tienda y ¿qué es lo que pides? Buscar productos de marca, yo creo, lo primero. En ciertos elementos principales del ordenador hay que buscar la marca. O sea, si te vas a comprar una tarjeta de sonido, pide una Sound Blaster o una Gravis. Pero no pidas una clónica de Sound Blaster para que te digan, esta es más barata y suena mejor. Pues no. Si más final... que nada... Sí, o sea, más... Digamos que el truco está en pedir las cosas por su marca y por su nombre en vez de pedirlas. O sea, en vez de decir un disco duro tal. Por ejemplo, o una tarjeta cual. Por ejemplo, ya vamos a mojarnos un poco. Pues yo llego a una tienda de informática, digo, hola, buena, quiero comprarme un ordenador, pero no un ordenador, estos, por ejemplo, de marca, sino que quiero comprarme cada una de las tarjetas por separado. Sí. Necesito, bueno, yo quiero comprarme un Pentium, evidentemente. 100. Prende un 120, 120. Sí, estándar. Vale, ¿qué tarjeta me compraría para un Pentium 100-120? Pues de tarjeta de vídeo lo normal es tirarse por una S3, sí. Una compatible S3, que hay muchísimas además, una STB, una Number 9, una Diamond, que son las mejores que hay. De acuerdo, nos quedan más cosas. Llego allí, ya tengo la tarjeta de vídeo, ya tengo más o menos un Pentium a 120, poco más o menos. ¿Qué necesito ahora? RAM, memoria. Memoria, bueno, la verdad es que en memoria hay pocas diferencias, son un poco más rápidas. Es recomendable pillarse memoria Edo, que es un poco más rápida y merece la pena la diferencia que se paga, que es poco más. O sea, pillar y pedir memoria Edo. ¿Cantidad? Pues con 8 megas para jugar está bien, pero si vas a poner el Windows 95 yo diría que es imprescindible 16 megas. Muy bien. ¿Qué me falta? Una disquetera, cuádruple velocidad, evidentemente. Pero yo esto puedo comprarlo a cachos, ¿no? Puedo comprarlo a cachos. Si no lo sabes armar luego también, lo que pasa es que las tiendas estas normalmente te cobran por armar a lo mejor 1000 pesetas o 1500, así que no te vale la pena. De acuerdo, me queda una disquetera, una cuádruple velocidad. Sí, o sea, de sextuple hoy en día. Un CD-ROM de sextuple. De los que hemos probado, el Gold Star probablemente es el que mejor vaya. Uh-huh. De lo más compatible que hemos visto. Y ya hay otros CD-ROMs también un poco más baratos, el Mizumi, etcétera. Pero yo, de lo que he visto, me quedaría con el Gold Star. ¿Qué nos falta? ¿Una tarjeta de un sonido? Un disco duro. Ya le hemos dicho, un disco duro. Un ¿qué disco duro? Imprescindible. Pues bueno, de tamaño de 1 giga, 1,2, está bien más o menos, sobre 1 giga. Y marca, pues yo qué sé, Seagate, Quantum... Sí, Maxtor, etcétera. Aún así hay también un problemilla aquí, ya que recientemente la casa Seagate, que es una de las inventoras del disco duro, junto a Western Digital, pues compró la casa Conner, y de tal forma que si hoy en día vais y pedís un disco Seagate, a lo mejor os dan un Conner con una etiqueta de Seagate encima. Ya que la gente de Seagate, cuando compró Conner, cogió todo el stock que tenía Conner y le puso una etiqueta encima y lo están viendo ahora. Así que hay que asegurarse un poco de que si queréis un Seagate, porque sea Seagate. Sí, de acuerdo. Porque realmente los Conner dan una transferencia mucho peor. Y aparte, una cosa importante, siempre el PC, normalmente al arrancar todas las tarjetas, discos duros, te ponen lo que son. Y entonces hay que atender ahí y ver qué es lo que has pedido. De acuerdo. ¿Qué nos falta? ¿La Sound Blaster ya me lo has pedido? Porque es casi elemental. Una Sound Blaster 16 o una AWE o una Gravis Ultrasound. ¿Qué nos queda? Entonces ya nos queda el hardware puro y duro más bestia. La placa pantalla, base, una placa base. Tampoco hace falta que sea de marca, pero si es de marca mejor. A ver, que marcas, tenga caché, evidentemente. Y principalmente que tenga caché. Es lo más importante, o sea, que el caché sea de verdad. Para eso lo mejor es coger un programa de esos que te miren la velocidad del caché y ponerlo. Y ver qué velocidad te da y ver si tiene caché. De acuerdo, nos queda simplemente el teclado, la impresora y la pantalla. Sí, teclado... Para un Pentium a 120 necesitas una 8 o una FlexScan, ¿no? Sí, algo más barato. El monitor ya da un poco más igual, porque el monitor ya la calidad depende de lo que se vea. O sea, que el monitor lo enciendes y ves cómo se ve, y si te vale, pues te ha valido. O sea, de acuerdo. ¿Teclado, recomiendas el de Microsoft o no? El de Microsoft es muy caro para lo que... Está muy bien, pero es bastante caro. Sí. Pero bueno, cualquier teclado vale también para empezar. El teclado cuesta 1000 pesetas, 1500 pesetas, el de Microsoft cuesta 20, o sea que... Y con los ratones, lo mismo, impresoras, pues la que más se te ajuste. Una inyección de tinta, una láser... Claro, evidentemente tú te quieres conectar a internet. ¿Qué, para andar más o menos bien, ¿Qué modem necesitamos? Pues un 14400. Sí, 28. Cuesta unas 10.000 pesetas, algo así de 14, un 14 ya decente, o sea que ningún problema. Muy bien, pues con esto ya sabemos más o menos resuelto las dudas. Tengo por aquí una llamada retenida desde hace un montón de tiempo. Pues vamos a ver si todavía sigue ahí. Hola. Hola. ¿Quién eres? ¿Qué tal? Soy Iván. Hola, Iván, dime. De Leganés, Madrid. ¿De dónde? De Leganés, Madrid. Leganés, Madrid, muy bien. Pues para que corran bien los juegos y que vayan fluidos y tal, ¿qué métodos o qué se podría hacer para ampliarse un PC y que no se quede pequeño a los 3 días, a no ser que te compres un Silicon Graphics? Hombre, los PCs van avanzando todos los días y eso hay que aceptarlo y es ley de vida. Pero vamos, hoy en día el estándar para los juegos del próximo año, los próximos 2 años, va a ser un Pentium a 120 con 8 megas, una buena tarjeta de sonido y un CD-ROM de cuádruple sextuple. Con eso te puedes defender. ¿Pero por qué las conversiones van tan mal en PC, como por ejemplo el Virtua Fighter que han sacado ahora? Hombre, el Virtua Fighter necesita la tarjeta aceleradora NVIDIA, que es que está hecho específicamente para esa tarjeta. Ahora van a salir además muchas tarjetas aceleradoras gráficas para PC y eso habrá que estar muy atentos, porque van a disparar la potencia gráfica del PC. Pero bueno, con un Pentium, los juegos hoy en día están hechos para Pentium y con un Pentium funcionan bien. Vale. Salvo excepciones. Muchas gracias. Venga, saludos. Hasta luego, igualmente. Adiós, adiós. Chicos, dejamos un poquito aparcado este especial de PCs. Nos vamos a por la música, que desde luego la tenemos aparcada desde hace ya algún tiempo. Nos vamos a por la música del Toshinden 2. música del Toshinden 2 de la PlayStation, iba a decir PlayStation, se me han ligado tanto de PlayStation como PSX a la vez. Las 9:47 minutos, una hora menos en Canarias, seguimos en directo en Game 40, la cadena 40 principal, es el programa de los videojuegos de la cadena 40. Todo esto que hemos armado, que ha sido desde luego un clon bastante potente, bastante bueno, la verdad es un que... Un buen PC. Un buen PC. ¿Qué nos puede salir en el mercado? ¿Cuánta pasta puede valernos? Yo creo que sobre unas 150, dependiendo un poco la configuración final que cojamos. Y todo esto nos lo puede montar en cualquier tienda de informática, ¿no? En sí. Donde lo compres directamente te lo montan. A mí la verdad es que me recuerda todo esto que hemos hecho es cuando entrar al supermercado. Ah, una piececita, así es como montarse un coche a cachos. Este motor de tal, este volante de tal y tal y pues tal. Sí, es divertido. Es de ese estilo, sí, como montarse un coche a cachos. Muy bien. Desde luego tenemos la última llamada y luego una carta con la cual nos hemos inspirado para hacer este especial de hoy. Hola. Hola. Sí. Hola, ¿quién eres? Me llamo Jesús y llamo de Cartagena. A ver, Jesús, ¿qué pregunta tenías? Pues, ¿cuál es la principal diferencia entre el Pentium de 100 y el de 120 respecto a velocidad? Vale, pues muchas gracias. Esta es la respuesta. Pues la respuesta es que probablemente para algunas cosas el de 120 vaya más rápido y para otras vaya más lento, sorprendentemente. Ya que internamente la placa, cuando el Pentium es a 100, va a 66 y cuando es a 120 va a 60. Realmente... en general es más rápido de 120 y aún así en ese sentido para comprarse las cosas lo habitual es ver que digamos los precios de todos los Pentium, por ejemplo del Pentium 75, el Pentium 90, el 100, el 120, entonces más o menos ves los precios y ves que hay un momento en que se disparan. O sea, que a lo mejor hoy en día el Pentium 120 y el 133 están muy bien de precio, sin embargo el 150 o 166 son carísimos, entonces ahí más o menos es para elegir el que te compras. ¿De acuerdo? Vale, gracias. De nada, hasta luego. Bueno, dejando ya aparte el tema de los PCs, vamos a lanzarnos a una carta que desde luego tenemos que decir que es un pedazo de carta, aparte que tiene una buena impresora, chaval. ¿Qué impresora puede ser esta? Una láser, ¿no? No, es una inyección tinta color. Una inyección tinta color. Parecía láser desde ahí. A ver, el chico se llama Antonio Ayala, es de La Guardia, Álava, y nos ha escrito una carta sensacional, maravillosa, y dice, una de informáticos, dice, ¿por qué tenéis tanta manía el PC? Y te habrás dado cuenta que no le tenemos tanta manía. Sí, nos gusta mucho el incluso PC. Nos gusta. Hace sufrir y todo. Dice, ¿estaréis de acuerdo que hay infinitamente o casi más ordenadores que consolas de videojuegos, y ya sean de última generación o no? ¿Podríais acordaros un poco más del PC, incluso de la Amiga, que tanto os parece gustar? Bueno, por cierto, dice otra de informáticos, ¿por qué tratas tan mal a Microsoft? De acuerdo que el Windows 95 no está muy bien acabado, pero es una mejora increíble respecto al 3.11 y no digamos al 3.1. Hombre, todo este mundo tiene mejora, pero de vez en cuando conviene pararse y decir algo bueno sobre un tema, sin decir que puede mejorar aquí o allá. Por supuesto que puede mejorar, si no todavía estaríamos tirando piedras y arrastrando a las mujeres por los pelos. Algunos todavía lo hacen, ¿eh? Hombre, tiene toda la razón. Un momento, Guillén, que te cuente lo de Microsoft. El Windows 95 tiene sus problemillas, pero la verdad es que es una mejora bestial sobre el Windows 11 y a todo el mundo que tenga un PC yo le recomiendo que se ponga ahora mismo Windows 95. Eso sí, 16 megas también ayudarán mucho, pero el Windows 95, a pesar de sus defectillos, es una pasada comparado con el pasado. Por cierto, nos manda un par de trucos, uno para Mortal Kombat 3, que ya los hemos dado, son los trucos para jugar como Taro y Shao Kahn, y otro truco para el Destruction Derby, que también lo digo, pero desde luego no está mal decirlo, es para el ordenador, si no me equivoco, es para que no os dañen la carrocería, solo tenéis que poner el nombre de Damage entre admiraciones, Damage, o sea, daño, en inglés, en la opción de Championship. Nos pide unas fotos, olvídate de las fotos, porque salimos fatal, y nada, pues nada, un besito. Hala, hasta luego, muchas gracias, el chaval desde luego se merece un abrazo y una mención en Game 40, Antonio Ayala, de La Guardia de Álava. Una carta sensacional. También hemos recibido una carta de uno de los componentes del Club Neo Geo, que no dice exactamente el nombre, sino que la pone dentro, que también le hemos leído y nos hemos sentido realmente agraciados, sobre todo por la foto del dibujo del socio número 22 en que aparece Sonic con la cabeza cortada, algo muy, muy tierno, que se lo voy a enseñar a mi sobrinito de 3 años. Chicos, a 9:51 minutos nos quedan muchos temas que tratar ahora mismo en Game 40, sobre todo trucos que nos han enviado, trucos, chicos, trucos. No olvidéis el contenido de este programa, trucos para, por ejemplo, el Resident Evil de la PlayStation. Escucha. Hola, quería dar un truco para el Resident Evil de PlayStation. Pues verás, es para que los dos personajes ocultos que se encontrarán, o sea, más adelante en la aventura, pues que estén desde el principio contigo, así empezar la aventura con 4 personajes. Bueno, el truco es el siguiente: cuadrado, triángulo, círculo, círculo, arriba, abajo, izquierda, derecha. En la pantalla de presentación todo esto, claro. Bueno, nada, que quería decir que me llamo Guillermo Lara Ye, y un saludo para Miguel Valencia, ¿vale? Bueno, adiós. Desde luego no es de fiar el nombre, no sé si el truco será de fiar o no. Vosotros sabréis, chicos. Seguimos adelante en 40 el programa de Bueno, muchos de vosotros habréis empezado las vacaciones, habréis terminado los exámenes y tal, seguiréis adelante con estas cosas. Mup, evidentemente, ya le huele el glúteo a salitre. Mup, basta. Mup. ¿Has acabado ya? ¡Ey, callaos un momento, callaos un momento! Tengo un chiste luego, escuchad. ¿Sabéis lo que le dice un glúteo a otro glúteo? Ay, Dios mío. Mira, ¿no? Jodido, que me estás en el pasillo. ¿Has visto? ¡Hola! Buenísimo, buenísimo. Por Dios, fuera de aquí, fuera de aquí. Bueno, soy... Música del Dragon Ball. Bolsillo, una cinta en el ébola. Sí, sí, largo. Música del Dragon Ball, por favor. Que no ponemos canciones de manga, ¿eh? ¿Qué pasa? Me queda 44 segundos, pero la próxima semana lo repetí yo entera, de verdad, os lo juro. Venga, va, no os quejéis más. Imposible. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Los pongo? ¿Le cortan 30 segundos? ¿Tampoco es para tanto? Pocas cosas nos queda ya que decir en que 40, nos quedan 3 minutos y medio, nos queda algún veredicto sobre el Toshiden 2, nos queda hablar de uno de los grandes magazines informáticos que se hacen en este país, unos colegas además, Jairo, hola, ¿qué tal? Nos queda una llamadita, por cierto, vamos a por ella rápidamente. Hola, soy Dani de Madrid y os voy a dejar los mejores trucos para el Quake, la versión Shareware. Lo que tenéis que hacer es ir a la consola, bien con la tecla debajo del Escape o con las opciones, y allí escribir. Para ser invencible... G-O-D, God, y dais al intruido, eso ya sois invencibles. Para pasar de nivel, tenéis que poner M-A-P, map, espacio, E-1, N, y luego al nivel que queréis ir, hasta el 8. Para tener todas las armas, tenéis que poner I-M-C-U-L-S-E, espacio, 9, y ya tenéis todas las armas. Venga, gracias, hasta luego. Adiós, Dani. Un saludo, por cierto. Dime, Carlos. Entramos en veredicto. Damos, está sonando ya la música del Toshinden 2, escucha. Antes hemos podido escuchar otro track, pero ahora, ¿cómo está el videojuego en realidad? El primero, desde luego, era divertido para toda la gente que no tenía demasiada idea en videojuegos de lucha. ¿Y el segundo qué tal es? El segundo, digamos que han corregido muchos fallos que había a nivel de jugabilidad y a nivel gráfico, aunque parece imposible, ha mejorado bastante. Exactamente. Para mí el primero, gráficamente, también fue una demostración muy clara de las posibilidades de la PlayStation en su tiempo. Fue uno de los juegos que más impactó por su calidad, pero a nivel de jugabilidad no me gustó, aunque para mucha gente es su juego preferido de lucha. Yo me sigo quedando con Tekken. Ahora mejorado a nivel de jugabilidad, es mucho más jugable, estás jugando, no es que, no como en el otro que estabas persiguiendo la mitad del tiempo al otro luchador. Los gráficos los han mejorado muchísimo, con Gorout, con sombras, las luces, unos escenarios muy animados, todos los luchadores alucinantes, o sea, gráficamente soberbio. A nivel de sonido también me gusta mucho, la música muy cañera, mucho mejor que la primera parte, y vamos, a mí el juego me ha encantado, le doy un 8. Para mí el mejor juego de lucha sigue siendo Tekken para PlayStation y estamos esperando al 2, pero para los que les gustó el Battle Arena Toshinden, este es muchísimo mejor. Sí, sí, también hacer especial mención a la intro, que está fenomenal, de, sí, un gran montaje. De las mejores que hay en PlayStation, y yo le doy un 7 por mi parte porque me sigue gustando mucho más Tekken y todavía Mortal Kombat 3. Pues chicos, chicos, se acabó lo que se da. Así recordar la dirección del Wakusei 4, que ya está a la venta, por cierto, y que salimos nosotros de propaganda y tal. Y alucinante, esas cosas. Está de manga y de videojuegos, son 6 disquetes, y si lo queréis escribir a José Joaquín González, calle Pedro la Virgen número 2, Dos Hermanas, 41.700, Sevilla. Escribirle porque el fanzine merece la pena y cada número está mejor. Chicos, nos vamos. Se acabó lo que se daba y se dio mucho en Game 40. ¡Adiós! Bueno, chicos, se acabó lo que se daba, se acabó el roscón, hasta mañana a las 8, si todo va bien con el bizcocho y las cosas que se dicen. Nosotros volvemos dentro de 7 días. Se acabó en 40, estos son los números y la única persona válida de este programa, y tendría que ser un monstruo, nos largamos con viento fresco. ¡Hasta pronto! ¡Sed malos y no hagáis nada que yo nunca haría! ¡Adiós!